Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos, cyborgs, seres del inframundo y habitantes de dimensiones no percibidas por los sentidos humanos, a este podcast del Gabinete de Curiosidades de Dr. Von Hassel, dedicado a lo que algunos llamarían cultura popular y el 90% de la humanidad llamaría friquismo. Me acompañan esta noche el mago del terror, un hombre que padece insomnio del miedo que sea por las noches, Santiago Ximeno. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y la persona, un referente en cualquier convención de fantasía y ciencia ficción, porque es el tío más alto que hay, entonces siempre pues queda, dice, ahí donde esté Eduardo Vaquerizo, ahí al lado estoy yo. Muy buenas, Edu, ¿qué tal? Hola, buenas noches. O mañanas, ¿o tarde? O tarde, sí. Noche, porque estamos. La hora de grabar es de noche. En la noche esto parece salido de Arrakis. Pero bueno, aquí es que no. La mayoría de curiosidades de Dr. Von Hassel no se puede grabar con luz del sol. Bueno, como este es el primero, pues vamos a explicar un poco cuál es nuestro objetivo. Simplemente, bueno, la realidad es que estos dos señores, desde que tienen familia, pues no pueden quedar tanto a tomar cañas y sus mujeres me odian bastante, soy como el amigo divorciado. Entonces hemos dicho, pues ya que no podemos quedar, podíamos hablarlo. Y ya que podemos hablarlo, podíamos grabar. Entonces, la idea es, a medio camino entre la mesa redonda y la charla de bar con unas cañas, cogeremos un tema sobre el que hablaremos un ratillo. Algunos nos hemos documentado, otros no tanto, no voy a decir nada aquí. Y luego, pues un ratillo hablando sobre ese tema en concreto y después, pues lo típico de unas recomendaciones sobre lo último que hayamos visto, leído, jugado, lo que sea, por si os llama la atención. Pues el tema que hemos escogido hoy es, bueno, esto lo debería presentar Santi, que es el experto, Daikaiju Eika, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar vamos a hablar de Kaijus y en concreto vamos a hablar de Daikaijus y sus películas. Ahí ya estoy perdido, o sea, Daikaijus y Daikaiju. Sí, básicamente, sí, primero quizá un poco de terminología vendría bien. Claro, y es que, bueno... Teórica, ¿no? Yo, cuando yo llego, yo sé monstruos, señores disfrazados de monstruos que destruyen Tokio, pero ya tantas esa diferencia no la cambia. Nada, básicamente, kaiju es la palabra que se utiliza en Japón para definir un monstruo. Uh-huh. Cuando quieres que el monstruo sea grande y gigantesco, le añades el dai, entonces es un daikaiju. O sea, un super monstruo. Y si estás hablando de películas en las que salen monstruos, pues añades Eiga. Uh-huh. Entonces los Daikaiju Eiga no son más que películas en las que aparecen monstruos gigantes. Bueno, y eso es, pues bueno, básicamente la película más famosa japonesa que da origen a esta larga serie de películas con monstruo gigante es Godzilla, allí llamada Gojira, de 1954, y a partir de ahí pues surge toda esta locura de hombres embutidos en trajes de goma pisoteando escenarios de 20 centímetros de altura. Una pregunta del que no se ha preparado nada. Voy a hacer aquí papel de, pues eso, de preguntón. ¿No existía nada anteriormente en el vasto y complejo folclore japonés? Porque muchas de estas cosas que hay modernas, friki japonesas, luego te pones a mirar y tienen unos referentes y unos orígenes... Claro, sí, en este caso, o sea, lo que es el género de cine de monstruo japonés, ¿no? El tokusatsu, es realmente una copia de películas americanas que ya habían iniciado esta idea, o sea, que tampoco podemos pensar que Godzilla es original en ese sentido. Pero lo que es la parafernalia del monstruo, pues claro, la mitología japonesa, el yokai está llena de monstruos y de criaturas que son las que inspiran todas estas locuras. De hecho, bueno, supongo que la primera, bueno, no sé si la primera, pero al menos así la más conocida de las primeras sería King Kong, que tiene luego un King Kong contra Godzilla contra King Kong, ¿no? Claro, claro. Y luego está también el primer King Kong es de los 30. Sí, de los años 30. Y hay una también así de dinosaurios que se pegan, ¿no? No sé si El Mundo Perdido o alguna cosa de esa. Sí, basado en un rato de Azul con Android. Sí. Es de las primeras veces que se hizo, pues eso, animatrónico, ¿no? Es de animación stop motion, ¿no? ¿Eso no es de Harryhausen? Sí, Harryhausen es el rey de esos pequeños monstruos del principio y de ahí viene mucho de lo que los japoneses copian precisamente, de esas películas de Rey Harryhausen. Uh-huh. Y bueno, yo de hecho lo he mirado un poco, tampoco te creas que demasiado. Lo que sí que he visto es que hay, van por, bueno, aparte Gojira, Godzilla, que es el más famoso, luego está Gamera, que es la tortuga, que es como la otra franquicia grande en Japón. ¿Y el que vuela? Ese es Mothra. Esto es como Marvel y DC. Uh-huh. O sea, digamos que está Godzilla por un lado, Gamera por otro. Uh-huh. Que son como de dos compañías, ¿o? Sí. Eso es. Entonces, el famoso aquí en Occidente, sobre todo el Godzilla. Y lo que he visto es que tienen 28 películas en fase en total, que están divididas como en tres etapas. ¿28 películas? Uh-huh. En principio todas canon. Bueno, ahora, luego después avanzaré, que hay la película 29 en preparación, que es muy interesante. Pero bueno. Y ahí las americanas están fuera del canon. Vale, hay. Bueno, pues acabo de descubrir que no del todo. Pero vamos a eso, luego están, lo ya hablamos después, o sea, están las películas de Godzilla, las películas de Gamera, y luego Godzilla tiene tanto éxito que se ha licenciado dos veces en Estados Unidos, ¿no? Sí, dos veces. O sea, es la de Roland Emmerich, que es muy mala, y la de 2014 de Gareth Edwards, que he visto hoy, preparándome, me he metido en un atracón de pelis de Daikaius, que está bastante mejor. Bueno, ves, precisamente ya podríamos empezar a discutir sobre si la nueva es mejor que la de Roland Emmerich. Yo no vale, tengo ahora, podemos discutir. Una cosilla, que sepáis que a raíz de la de Roland Emmerich metieron a ese monstruo en la mitología, pero se llama solo Godzilla. Porque según los japoneses le quitaron toda deidad, todo God, entonces no puede ser Godzilla, es solo Godzilla. Es un animal salvaje y no Godzilla en realidad. Vaya, curioso. O sea que Godzilla original japonés es un dios. Bueno, eso es. ¿Cómo es de dónde viene el origen de Godzilla, Santi? Cuéntanos. Eso, hemos cortado, sigue con la historia. Bueno, Godzilla es producto de las bombas nucleares. Godzilla no deja de ser una criatura radiactiva que tiene detrás una mitología, ¿no? Que le sustenta, pero su creación es a partir de las explosiones nucleares y en una época precisamente de inspiración por la película está rodada apenas 10 años después de los ataques nucleares americanos y eso es lo que inspira al monstruo. El miedo nuclear, entiendo, ¿no? Más que el miedo es la venganza, ¿no? O sea, Godzilla es un monstruo de venganza. Bueno, incluso diría... ¿De venganza contra quién? No, yo creo que también hay una cosa que habría que pensar, que es que si se hace 10 años después es cuando los efectos de la radiación se estarán empezando a sentir sobre la población. Imagino, vamos, que quiere decir, tiras una bomba atómica y sí, mata a mucha gente, pero luego la radiación produce cosas. Entonces imagino que 10 años después empezaban a verse los efectos de la radiación y de ahí viene también eso de... Como no sé, yo siempre he pensado que Godzilla y otros desastres... A ver, es muy curioso que todas las películas japonesas de manga al final se destruye todo. Una vez es un monstruo, otra vez es por otros motivos, pero al final siempre hay que destruir todo. Mm-hmm. Yo creo que, bien, las bombas atómicas es una de las catástrofes que ha sufrido Tokio. Japón, quiero decir, pero hay más. Es decir, es un país donde los tsunamis estos deben ser regulares. Y pero yo creo que debe estar muy arraigado dentro de su forma, de su folclore y su tradición cultural, la destrucción es apocalíptica. Los terremotos, los incendios, los maremotos, y los han debido incorporar de diferentes maneras. Supongo que antiguamente serían dioses que despedían la tierra, y luego ya, más modernamente, pues son, pues eso, criaturas nucleares, no sé. Sí que es cierto que tiene una pasión. Yo creo que la única ciudad del mundo que ha sido destruida el mismo número de veces que Tokio ha sido Nueva York, en la cultura popular al menos. No sé si... Pero sí, ¿no? ¿Cuándo fue el incendio este de Tokio? Fue hace no tanto, fue a finales del 19 o en el 19. Sí, pero luego está el bombardeo americano de Tokio, que también lo destruyó con el fuego, que con la leche. Y bueno, ya han sufrido periódicas inundaciones y allí en la época de los tifones, ya debe ser a verlo, vamos. Eso sin contar con los maremotos. Hace dos días, pues todos recordamos el desastre del tifón, del tsunami. Que ha pasado. Sí, la cultura de la destrucción está muy, muy extendida en Japón. Bueno, como en toda Asia, ¿no? Son, bueno, parte de destrucción, creación, o sea, como que todo es un ciclo eterno. Imagino que también, no sé si se verán más abocados a los desastres naturales que nosotros y eso les influye, que también puede ser. Yo siempre he pensado que toda esa tradición de apocalipsis viene de ahí, ¿no? Que estaban sometidos a una naturaleza que, joder, cualquier día te levantas por la mañana y tenías encima del mar. o se te había caído encima de la montaña, no sé, o tenías un incendio. Sí, un volcán, si será por posibilidades. No sé si aquí en Europa, o concretamente en España, estamos en zonas no sísmicas y no tenemos tanta costumbre de que nos caiga encima meteoros de ese tamaño, ¿no? Quizá eso no, pues, los gobernantes, es también nuestra tradición. Bueno, nosotros tenemos otro sistema de apocalipsis, eso es, sí. Es más humanitario. Pues, es más tranquilo, es una destrucción paso a paso. Es más, más ordenada. Porque no voy a seguir por esa línea. Sí, volviendo a Godzilla, luego dice que hay una película y en estos después se hace en un, pues eso, hasta 28 películas. Uh-huh. Y no sé, la primera Godzilla. ¿La primera de qué año es? Para centrarme un poco. El 54. 54, ¿no? Uh-huh. Y eran, en cuanto a la parte técnica, ¿eran ya del señor que se metía en un traje de goma y rompía una maqueta? Siempre ha sido así. Siempre sí. De hecho, la última que hay, que es la que he empezado a ver, la he terminado de ver, sigue siendo así. O sea, es un poco... Es tradicional. Sí, no, sí, es como los Power Rangers. Claro, se huye del efecto especial y el CGI, precisamente por eso no atrae tanto la idea de que Godzilla se explote en Estados Unidos, ¿no? Porque se pierde un poquito de ese espíritu. Aunque en la última de Godzilla americana... Sí que en el combate final entre los monstruos se ve esa típica toma de que parece que está caminando por un escenario. Sí. Que eso sí que es una especie como de homenaje. Habitualmente no se tiene ese cuidado, ¿no? Por ese aspecto teatral de Godzilla y de toda lo que es los kaiju en las películas de monstruos. Es que no deja de ser, de alguna manera, una película de marionetas. Sí, eso es lo que se persigue también. Es muy, digo, es muy, muy teatral todo. Uh-huh. Bueno, como decía antes, hay veintitantas películas. En la primera, Godzilla viene a ser el malo. Bueno, la destrucción tampoco es que sea malo en sí. Pero luego, con cada nueva película se van añadiendo nuevos monstruos. Uh-huh. Y como pasa en casi todo, son algunos con el tiempo les derrota y se hacen buenos, otros no. Tenemos, bueno, para hacer así un repaso al panteón más básico, tenemos Santi, la polilla. La polilla Mothra. Uh-huh. Mothra. Es básicamente el te iba a decir el que más aparece, pero no, el que más aparece y con el que más se enfrenta, quizás el más famoso sea Ghidorah. Uh-huh. Las tres cabezas, ¿no? Sí, bueno, Ghidorah, que es ese King Ghidorah. Ah, ahí evoluciona. Claro. Dije evoluciona. Entonces tenemos. Sí, adelante. No, decía, la polilla Mothra, yo creo que también es el más conocido, por lo menos, es también de estos que luego al final se hace medio bueno, no se sabe muy bien. Uh-huh. Es que concepto bueno o malo en un monstruo de 300 metros de alto. No, claro, la cosa es que al final tienen personalidad, que es lo que se pierde un poco, yo creo. Aunque la nueva, aunque a Santi no le gusta, yo creo que lo intentan más, tiene una especie de personalidad, no es un animal salvaje. Sí, si me gusta, claro. La nueva es precisamente por lo impersonales que son los monstruos. A mí es que, claro, ese rodaje de combates en la oscuridad siempre, intentando desdibujarlo y demás, es lo que me entristece de esos acercamientos, ¿no? Conviertes al monstruo precisamente en una amenaza, en algo oscuro. Exactamente. En las películas japonesas clásicas lo estás viendo a la luz del día, con sus gestos, con su grito, no sé, es distinto. Eso también al personaje. Cuando lleguemos a la felicidad, yo tengo una señal también al respecto para decir eso. Bueno, vamos, esta supongo que hablaremos más de ella. Estas de las japonesas vamos a comentar un poco más cosillas. Bueno, eso, ya te digo, yo he estado viendo un poco la última, en la que vendría a ser la del 50 aniversario, que me he quedado alucinado porque luego hay mutantes que pelean, unos extraterrestres y la hostia en verso. Yo os voy a contar más o menos lo poco que he visto porque no da tiempo a ver mucho más. Empieza la película y ya están ahí, bueno, debe empezar con el final de la anterior. Y al poco empezar ya tenemos una pelea de un submarino contra un monstruo en el océano. Empezando suave, ¿no? Suave, ¿no? Sí, suave, ¿no? Y luego, a los media hora, ya están... O sea, hay tres monstruos o cuatro distintos en varias ciudades. O sea, en Sydney sale brevemente el Godzilla de Emery. Pero luego tenemos una mantis. Bueno, mantis, no sé exactamente. Si te pinta como mantis, medio polilla. Un cangrejo gigante. Sí, porque si fuera pequeño me iba a salir. Rodan en Nueva York, que también es para ver cómo hacen Nueva York en esa película. O sea, que realmente son, supongo que es una película muy para fans, ¿no? En la que salen todos, una vez más, todos los grandes protagonistas de las películas. O sea, tú me has dicho que es la única que no te has visto, ¿no? Es la única que no la he visto, pero vamos, desde los años 90, básicamente, en todas las de Godzilla ya salen todos los monstruos otra vez. O sea, la última que vi yo, que fue la del 2001, la de Godzilla, Mothra y King Ghidorah, Esa ya salía en múltiples combates, todos los monstruos clásicos y demás, porque lo que estabas precisamente buscando es eso, ya poquito a cosa queda más de contar que Godzilla, que batallas entre él y sus amiguetes. Ya, pero una cosa que me fascina de las películas, de las pocas que he visto de Godzilla, no sé si he visto una o dos, es que sí, el monstruo, en su personalidad, en sus combates, pero luego hay personajes también humanos que tienen algo que decir, que les pasan cosas y que tienen algo que ver con la historia, es decir, y hay esos secundarios humanos chiquititos que en el fondo están para que se los coma el monstruo, muchas veces, a veces también tienen su papel interesante. Bueno, no sé qué decirte. No creo que ninguno seamos capaces de recordar el nombre de uno solo de los protagonistas de Godzilla. Pero es como los que van a morir en las películas de terror, que te cuentan un poquito de ellos para luego machacarle la cabeza con un hacha. Pues algo parecido, pero con monstruo gigante. Bueno, pero eso también pasa entre las de catástrofe, ¿no? O sea, tú... Pero eso, Emmerich en general, que es lo suyo, te cuenta su historia, siempre hay una familia, un no sé qué, sobre que es como la historia de cuatro matados mientras el mundo se acaba. Entonces, sí. Yo creo que es una constante de alguna manera... ponerte a la audiencia en un punto que en el que puedas identificarte con... O sea, tú has venido a ver hostias y la destrucción, pero como que te pinta siempre una historia. De hecho, una de las que he visto hoy también, me faltaba por ver, que es The Host. Me ha sorprendido porque realmente The Host es coreana, del 2006. Uh-huh. Y me ha sorprendido porque los protagonistas son completamente patéticos. O sea, es una cosa... Sí. No son héroes para nada. De hecho, a ver quién es más torpe, es una especie de competición. Sí, es cierto. Y ahí, claro... Habiendo visto también la de Godzilla última, se ve como la diferencia, que el prota es el típico supersoldado americano que hace todo por su familia y demás. Como estos son, pues eso, un... Desde una familia disfuncional, totalmente. Sí, pero que venden calamares al borde del río y está la arquera más lenta del universo, un hermano borracho... Son un poco penosos, sí. Sí, pero ahí está la gracia. Lo que pasa es que sí que ahí tiene más personajes que quizá en las primeras de Godzilla y demás. Ahí yo sí que veo un poquito más que, hombre, el protagonista deja ser el monstruo, pero sí que hay más historia en esta película coreana, quizá también por el sentido del humor, ¿no? Y, es otra cosa. Y no la es, perspectiva, que es una perspectiva de monstruos. Que, claro, pero la perspectiva es más personal que la del monstruo. Bueno, el monstruo también es más pequeño, que eso... Bueno, pero sí, acojonamos, ¿eh? Sería lo que llaman un baquemono, ¿no? Porque es del tamaño de un ser humano, ¿no? Pero, bueno, es más grande de un ser humano. Bueno, sí, un poquito más. Como un cambio. Lo que no es un pedazo de monstruo de 600 metros de alto. Claro, pero tener un monstruo de ese tamaño es como más fácil que los humanos luchen. Porque una de las cosas que ven siempre en pelis de monstruos, ya imagino que en todas, pero en las occidentales, que es donde se intenta más ver esa perspectiva más del superhéroe, entre comillas, el supersoldado y todo eso que pelea con ellos, es gente que les dispara con ametralladoras, que es como si aquí, no sé, como si les tengo una pistola de agua, o sea, no les hace nada. Una cojilla totalmente. Y una pregunta que me surge, aunque no sé si ahora mismo es pertinente, es que el otro día vi Parque Jurásico y no deja de ser también una película de Godzilla, de alguna manera, ¿no? Sí, no deja de ser una película de monstruos gigantes. Lo que pasa es que está tan instaurada ya el género de película con dinosaurio, como supongo que dentro de unos años el género de película con tiburón, que últimamente se ha puesto de moda. Tiburón, también. Sí, pero con tiburón y un anejo, o sea, tiburón pulpo, tiburón... Claro, eso no deja de ser películas... Mecánico... Digo que se ha podido meter en monstruos gigantes, pero es que además no sé si sabéis que todo esto se debe a que, pues no sé muy bien por qué, Canal Sci-Fi dijo una cosa que era la semana del tiburón, donde decía documentales sobre tiburones y toda la programación centrada en el tema tiburones, yo que sé, se le ocurriría a alguien... No, copiaría los documentales de tiburones de Canal de Historia. No sé, ¿de dónde vendría? El caso es que a raíz de eso han empezado a producir películas, ya sabemos, la saga de Mega Shark versus lo que sea... Que uh-huh. ¿Son de Sci-Fi Channel esas películas? Sí. No sabía. Sí, las hace Asylum, pero para el Sci-Fi Channel, yo creo. ¿Y la de Sharknado y todas estas también? Esa no estoy tan seguro que si es de Asylum o es de Sci-Fi propia. Uh-huh. Sharktopus sí, seguro que es de Sci-Fi también propio. Pero bueno, no sé si las encarga algunas veces, las hacen ellos, porque también está Roger Corman metido por medio en algunas, ¿no? Sí, Roger Corman sigue vivo, es la pregunta. ¿Ese hombre sigue produciendo, sigue vivo? ¿Tiene... Pues ahora que lo dices, o sea, la productora existe, yo entiendo que él sigue vivo, pero la verdad es que no lo sé, no te lo podría decir. Es que sí, lleva haciendo películas 50 años. El 50 no, tendrá más. No, él tendrá 90, pero que lleva haciendo películas 50 años. Pues mira, tiene 89. Es joven. Qué bonito es tener la Wikipedia, ¿eh? Parece que estamos. Sí, sí, parece que somos. Bueno, tú tienes memoria de la leche. Sí, sí, tiene 89 años, ahí lo tienes. Bueno, vivo y coleando. Y coleando. Y haciendo peliculones. Sí. No, lo que ha hecho, sí. Hombre, es uno de los grandes productores de serie absurda, y lo bueno es que, claro, viendo que hay hueco ahora mismo con la película de Monstruo Gigante, porque en Estados Unidos hay la misma pasión o más que en Japón por el Monstruo Gigante. O sea, en Europa no lo hemos cogido con tanto gusto, pero en Estados Unidos, bueno, es igual. Yo es que allí también, y eso ya es curioso, también hay cierto culto al apocalipsis natural. Porque también Estados Unidos es un sitio donde de vez en cuando la cabeza te pega unas leches que te deja temblando. Entre tifones y terremotos y demás, de la manera. Estoy buscando un segundo. Bueno, yo. Bueno, ahora vamos a hacer, si queréis, un repaso. Yo, la verdad es que de las pelis japonesas conozco menos. He visto más las últimas estadounidenses. Pero también es directamente. Es completa. La diferencia es muy grande entre cómo hacen unas y otras, ¿no? Sí, pero es curioso que es verdad, es completamente diferente. Pero no deja de ser también una mitificación de la destrucción natural. Las películas de monstruos de los dos lados, de Japón y de Estados Unidos, yo creo que tiene y por ahí se puede sacar algo, porque al final terminan destruyendo o bien Tokio o bien Nueva York, pero luego se despide. Y luego también es una cosa curiosa que también me surge esa pregunta. La sociedad japonesa, todos sabemos que es rígida hasta decir basta, claustro el individuo o unos niveles que nosotros aquí no entenderíamos, no entendemos, es decir, con dificultades. Y esa destrucción no deja de ser también una liberación. Bueno, también depende de cómo entiendas la vida. Estoy mirando una cosa que estaba diciendo ahí. Hay una película que sabía, estaba buscando. Es una coproducción danesa-americana que se llama Reptilicus. Reptilicus, sí, es un clásico. Es un clásico de entre las pelis cutres, porque además hay como montajes, pues eso, serie B, hicieron ahí, metieron un montaje de otras pelis y demás. Y yo no sé si hay muchas más europeas de monstruos gigantes. No sé, los ingleses a lo mejor tienen alguna cosa por ahí. No me suena, pero bueno, podría ser. Pues la verdad es que no me viene a la mente así ninguna ahora directamente, que no sea americana. O sea, directamente de todas las que vienen a la cabeza son americanas o son japonesas. O coreanas. O coreanas. Estoy mirando una que nunca he llegado a ver, pero sé que existe una tailandesa que se llama Garuda, de 2004. Garuda. Ah, Garuda, la del pájaro. Sí. También porque, no sé si es por la mitología que ha dicho Edu o qué, pero como nosotros, como tú aquí en Europa tienes la tuya, pues... Pues no, o sea, tenía esa... Mira, aquí, el monstruo que tenemos aquí en Europa es el dragón. Sí, claro, entonces podrías pensar, por ejemplo, en el Imperio del Fuego, ¿no? Que esa es, sí, esa sí es británica. Que, esa británica, no es verdad, esa sí, es también esa apocalíptica. Esa británica y sus monstruos gigantes ahí son los dragones, claro. Y hay también, bueno, películas de caballeros, de fantasía en general, en la que salen monstruos gigantes, pero son monstruos gigantes más propios de la mitología europea, no sé. Se me ocurre. Tampoco sé si es porque como los yankees tampoco tienen mucha, pues algo tienen que crear siempre. Claro, claro. O sea, la mitología yankee es autoinventada, ¿no? Fíjate, en los años 50 todas las películas de monstruos que hacen, por eso crean un género y una mitología propia de monstruo enorme que crece por 20.000 razones distintas. No se limita a lo nuclear. Y todas relacionadas con la ciencia. Dejos que podemos seguir hablando un poco de ella. Es por un vertido químico en el río. Que además lo hace un yankee. Pues, sí, una empresa. En teoría es una base americana, creo. Sí, no, la película es evidentemente en contra de los Estados Unidos. Son. Todo el rato los presentan, pero como malos, además de opereta, o sea, son. Sí, son hacer el papel de generadores de monstruos. Es el típico científico loco. Que... A mí me queda alucinado, yo, esto. También es cierto que, como dicen ellos, no, es que el cine asiático, ya sabes, es otro tiempo y demás, de bueno. Aparte de los momentos de comedia, había un momento que aparece, que es parte del momento de comedia, que aparece ahí el de un científico estadounidense que está investigando y dice, no, es que el virus, tenemos que investigar el virus. Dice, pero que no hay ningún virus. Dice, no, pero está metido en la cabeza de uno de los protagonistas. Le vamos a abrir y vamos a encontrar el virus. O sea, que le da igual todo. Él ha venido a buscar su virus y lo va a hacer. O sea, toda la película les pone como malos y además regodeándose en su maldad un poco. También entiendo que para un coreano como para un japonés, no, aunque ahora sean amiguitos, tienen que tener una cierta... A ver, ahí hay una cierta historia, sí. Sí. Pero en teoría los del sur son amigos de ellos. Sí. Sí, pero claro, ahora el sur es ya es súper guay y tal. Bueno, súper guay si eres un mauriñista y votante Esperanza Aguirre, pues es tu sociedad ideal. Es, sí, sí. básicamente, o eres un exitoso triunfador o te deberías suicidar porque la sociedad y, no... Incluso si eres exitoso también te deberías suicidar, es una cosa para estudiar. Lo del tema de la autodestrucción de los asiáticos, esa creencia por la destrucción es una cosa que tendría que analizar la vida. No, es que es una cosa como de tienes que ser el... pues eso... hipercompetitividad extrema, si no eres el mejor no mereces la pena. Pero fíjate, eso lo he visto que en Japón siempre me ha parecido fascinante, esa autoexigencia que tienen todos y ese sacrificio brutal por el colectivo. Y es la innovación del individuo en beneficio del colectivo. Y sí, pero yo insisto, eso tampoco, yo creo que las destrucciones gigantes al final son liberaciones. Bueno, es que si están narices de esta sociedad que me está aplastando, pues harás algún monstruo gigante que va a destruir la sociedad. Tú dices que es como una sublimación de lo que sucede. Sí, es que es como que mola. Es como las películas de escabechina de rubias. A ver, no deja de ser una venganza social del típico friki que no liga con rubias, pero le gustan las películas en las que las escabechan sucesivas veces. No sé. Es una teoría un poco rara que se me acaba de ocurrir. Le encuentro cierto sentido. Bueno, sí, habría que ver la vida de los directores y productores de esas películas, sí. Ah, ahora que dices eso, recuerdo que ha salido hace poco, no recuerdo el día exacto, hubo un doodle del creador el director de la mayor parte de las películas de Godzilla, que tenías que ir vistiendo al monstruo, hacía minijuegos y tal, sobre un rodaje de las pelis antiguas de Godzilla. Así que no sé luego cómo sería de feliz o no ese hombre, pero... Bueno, eso... Sobre la felicidad de los frikis es un tema para dos o tres programas. Te voy a decir una cosa ya, lo he anunciado antes, que es que han anunciado después del éxito de la película No le gusta a Santi, que los japoneses van a hacer un reboot. O sea, van a volver, han hecho 28 películas, pero empezamos de cero otra vez porque ya puede ser un producto como muy de autoconsumo. Algún día alguien debería decir que lo de los reboots, que no es una buena idea. Se está usando un poco el tema. No es la primera vez, yo creo que lo han hecho tres o cuatro veces ya. Sí, creo que debe ser, pues es lo que te digo, habiendo varias series, pues imagino que cada nueva serie. El caso es que los que han escogido para esto son, uno de ellos es uno de los que dirigió películas de Gamera en los 90, que por lo visto estaban bastante bien, pero el que supongo será más interesante para nosotros y para los occidentales es el tío de Evangelion. ¿El tío de Evangelion? Que es primo hermano de los guionistas de Los. No, yo creo que es peor. De hecho, creo que ha reconocido que estaba deprimido, estaba, o sea, clínicamente deprimido cuando estaba haciendo clínicamente deprimido y drogado. Reconozcamos. Porque al final de Evangelion no te lo pueden explicar. ¿Cuál de todos? Si ha hecho 25. No sé, yo he visto solo uno y me bastó. Y ahora ha hecho películas nuevas. Pero bueno, nos estamos desviando. Vamos a volver a los monstruos gigantes. Que por cierto, en el final de Evangelion también se destruyó Tokio. Y el universo y todo. Bueno, volviendo a las pelis, teníamos, si queréis ya discutimos las dos pelis de Godzilla, por ir cerrando el tema Godzilla antes de pasar a otras franquicias, la de Emmerich, que gusta a vosotros, y la de Gareth Edwards, que es la que me ha llamado más a mí. ¿Cuál es la de Gareth Edwards? ¿La última o la primera? La última, 2014. A mí la primera la última me gusta más que la primera, la de Emmerich. Claro, yo digo que yo defiendo la de Emmerich porque cuando la vi, pues mantiene cierto espíritu de lo que es las películas de Emmerich, que a mí particularmente, pues es un tío que me encanta. O sea, me encanta ese descoque absoluto, esa desgana que tiene. En Godzilla de Emmerich puedes ver un Godzilla que en un momento mide 50 metros de altura y en otro mide 22. ¿Qué más da, no? Le importa un dedo con tal de destruir cosas y cuando se da cuenta que quiere meterlo dentro de un puente, pues lo mete, ¿no? El Madison Square Garden. Claro, también. No hay en ningún momento ninguna vergüenza. Claro, y sabe además sacar esas típicas escenas de lugares y de hitos que se recuerdan. Ahí por lo menos yo creo que le veo un tío muy competente para hacer esta serie bien divertida. Sí. ¿Por qué me gusta más que la última? Porque la última es muy seria, está tomada muy muy en serio, y cuando me encuentro con el monstruo me encuentro con una especie de dinosaurio gritón que no me recuerda nada al espíritu de Godzilla. Es que no es el espíritu de Godzilla, quizá por eso me gusta más. Es que la última, el Godzilla que sale es más un fenómeno natural que un monstruo. Te voy a decir una cosa, sí que tiene un parte del espíritu de Godzilla en el sentido que es el bueno. Sí, es el bueno, porque el enfrentamiento final con los monstruos. Pero si te fijas, con esa mirada de los tíos cuando parece que va a atacarlos a ellos y en realidad va a enfrentarse con el monstruo. Pero más allá de ese guiño y esa escena de combate final, el resto de la película es una especie de dinosaurio gordo. Es una fuerza de la naturaleza. Paseando por allí. Que que se mueve, además es que no hace ni caso de los humanos, él va a su bola, y los humanos son pequeñas mini pulgas que ni siquiera la estorban. Yo te voy a decir una cosa, la he estado viendo y he dicho, bueno, voy a coger hasta notas, luego las notas no las tengo aquí delante, o sea, me voy a tener que acordar un poco de ellas, de cosillas que he visto que a mí sí que me han gustado. Pero lo primero de todo lo que tengo que comentar es que me ha molado mucho cómo empieza, los títulos de crédito. Sí, eso es muy bonito. Están iniciados, que cogen ahí montajes de pruebas atómicas. Y de hecho, una de las cosas que dicen es que, bueno, hablan de que hay una organización secreta, no se sabe muy bien bajo la... Sí, que son los que mantienen al monstruo oculto y... Sí, que conocían su existencia y tal, de pruebas que empiezan, y la primera vez que conocen su existencia es en 1954, que me ha parecido muy interesante eso. Es un guiño. Sí, tiene varios guiños. De hecho, otra de las cosas que me gustaría comentar es que otro guiño que se ve es que el cuarto del prota, cuando es niño, allí en Japón, tiene un póster de Godzilla en su cuarto. Y luego cuando lo visitan después con la ciudad destruida, o después de uno de los momentos más chulos de la película, para mí esa visita a la ciudad destruida ahí... Uh-huh. Es Chernobyl, esa ciudad es Chernobyl. Sí, está muy, muy, muy inspirada en eso. Pero hay una cosa que me gusta, es que tiene un terrario y en el terrario pone Mothra. Lo cual me lleva a preguntarme una cosa. ¿Existen las películas de Godzilla dentro de la película de Godzilla de 2014? Supongo. Sí. Claro, claro. Sí, sí. La metapelícula de Godzilla. Claro, de cualquier manera, es cierto lo que dices tú, Santi, que no es el mismo carácter festivo, festivalero, teatrero, de marioneta, de hombre de contraje de goma, el resto de Godzilla, y ahí se diferencia mucho. Claro, pero el problema es que quizá yo lo he visto con un espíritu pues equivocado. O sea, si me lo hubiese tomado como monstruoso, por ejemplo... Sí, es que va más en el día monstruoso que... Claro, pues ahí sí que lo hubiese disfrutado. Yo lo pasé bien porque... Claro, es que Cloverfield se disfruta mucho, pero porque tiene ese espíritu de monstruo, destroza todo, impersonal. Sí. Y monstruo... sin embargo, voy a ver una película de Godzilla y tengo la intención de ver más. Yo digo que el final sí que me satisface mucho, ese combate final y esa salida al final andando, ¿no?, de Nueva York y tal, que es una... Eso. Que es una monada. Pero el resto no... El resto es que es demasiado frío. Bueno, lo curioso del resto de la película es que todo sucede, y es una cosa curiosa, normalmente los héroes actúan sobre lo que está pasando. En esta película no actúan, sus acciones no tienen ninguna consecuencia en la batalla principal. Sufren los efectos de Godzilla, pero nada más. Tienen relativamente, porque hace lo de quemar los huevos y todo eso. O sea, es un... Y así... La que no la haya visto se cagará en nosotros, pero da igual. Bueno, bastante, si ya venía esto... Es de 2014. Oye, podemos spoilear contra la vida. Es así. Oye, si no quieren lo escuches, es lo que hay. Uh-huh. Pues borrándolo. Luego. Es que hay una cosa que a mí me gusta, o sea, también lo tengo apuntado, que es cómo tratan de diferente las películas. Y ahí creo que es, bueno, Gareth Edwards, que es el director, le ficharon después de hacer Monster, que es una peli también de monstruo gigante, luego hablaremos igual un poquillo, que en la cual apenas salen los monstruos gigantes. Esa es la de los mexicanos. ¿Está bien esa película? Y el caso, te han hecho la 2, que debe ser malísima, que también me he dicho, a ver si la puedo ver. Como no me ha dado tiempo, pues creo que la borraré con mucho cuidado y ya está. El caso es que se ve un poco ese aspecto más del pues como alguien, y esa tradición de el monstruo se le enseña al final y en cachitos para que no se vea bien del todo, para que no cante tanto. Que eso es lo que yo creo que tú dices que lo pierdes, claro, porque en esta se está todo el rato escondido. Estoy apuntando, también, o sea, ya digo, ya está mirando, tú me notas, cuando sale el primer monstruo, que no es Godzilla, aunque es muy interesante ver que, o sea, está dentro de un capullo, le disparan al capullo, explota un poco y tal, y entonces va la forma que se queda, parece la forma de Godzilla. Porque tú estás esperando que salga Godzilla, y resulta que no es Godzilla, es el malo, monstruo malo. Sí. Y el monstruo malo también es una cosa, me parece que también sigue un poco el espíritu Godzilla, que hace, se alimenta de radiación. Sí. O sea, y Godzilla es como el que lucha contra los que se alimentan de la radiación. Pero que Godzilla también es radiactivo. No lo dice en ningún caso. No, aquí... Es como un depredador. Claro, en esta película yo no creo que vaya con esa idea. De hecho, Godzilla no siempre tiene el mensaje de ser radiactivo, aunque es la idea principal de la primera película, sí lo es. Luego, en algunos de los reboots, su origen es incluso mitológico, o sea que... Sí, pero los malos en este caso sí que son radiactivos. Y eso es. Sí. Mensaje ecologista. Ecologista nuclear malo. está Ken Watanabe, el hombre que llaman cuando necesitan hacer un asiático en Hollywood. Necesitamos un actor asiático. Llama a Ken Watanabe. Que no está disponible. Terror Pánico, no tenemos ningún otro actor asiático. Bueno, ya buscaremos alguno por ahí. Jackie Chan, que es muy gracioso. Jackie Chan, que me va chido. Jackie Chan, si no hay leche, no va. No, pero si no se ponen saltos, es un lo que llaman para estas cosas. Bueno, porque también ha salido de Ra's al Ghul, que tenía que aparecer por ahí. O a que si Kitano, el hombre igual ya no está para estos trotes. Porque si Kitano le mete dos leches a Godzilla y lo deja tumblado. En Watanabe, que hace del programa este, como el jefe del programa científico que lo sigue y todo eso, le trata con mucho respeto. O sea, así que es como que él es la visión japonesa del asunto. De hecho, le llama Gojira, ¿no? Sí. Es muy bonito el japonés, pasa como a los maños, que acentúan todas las sílabas. Oye, acojonante, ¿no? Sí, es algo... O sea, como que de alguna manera le aporta la visión japonesa más, ¿no? Él más es, clásica, ¿no? Sí, frente a los yankees, que lo único que dicen es que tienen que destruirlo todo y lanzarlo. Sí, porque además el japonés en la peli es el único que dice que es ecológicamente... Es una... Considera la cuestión ecológica, porque los americanos pues se la traen fresco. Todo esto después de... Una cosa importante es, vamos a poner el contador, en el caso de esta de Godzilla, que es, a mí me gusta mucho, es la cantidad de ciudades que se destruyen en esta película. Sí, ¿eh? en esa película hay bastantes, incluso hasta Las Vegas, si mal no recuerdo. Sí, hay la ciudad esta japonesa donde empieza, que es una... donde está la central nuclear, que van al principio, luego se van a Honolulu, Las Vegas, porque lo tienen metido donde el resto de cosas, que también... Hay momentos de esto que dice, bueno, suspensión de incredulidad, tengo ahí un donde están todos los residuos radiactivos de Estados Unidos, ha guardado un capullo de extraterrestre enorme. Que come radiación. Con radiación, y de pronto cuando vamos a buscarlo tienen que ir puerta por puerta, y cuando llegan a la puerta, resulta que se ha escapado por la montaña. ¿Cómo cojones no van a haber tenido unos sensores antes para...? Bueno, los sensores son caros, tío. Nah, ese es el cariño, como cuando ves una película de Michael Bay de los Transformers, pues igual. Hay que dejarse llevar. Sí, pero esto es algo que es complicado ahora. Bueno, a ver, la suspensión de incredulidad es un ejercicio, como hay que muscularlo, ¿no? No es una cosa que se nace con ella, hay que crearla y desarrollarla. Si has visto muchas películas de este tipo, pues tendrías que desarrollar fuerte sentido en la suspensión de incredulidad. Pero la suspensión de salta más. O sea, tú estás viendo una de Christopher Nolan y tú sabes que el tío va de trascendente, pero esto es mentira, no funciona bien. Entonces, bueno, va de trascendente, pero es ficticio, es decir, es impostado. Pero cuando están intentando, como que más o menos intentan contarte, y hay cosas de estas que son tan evidentes que dices, pero joder, esto no hacía falta. También es cierto que durante toda la película venden que tienen los bichos malos, hacen un pulso electromagnético y joden todos los sensores a su alrededor, ¿no? Pero en teoría es como un ataque que tienen, ¿no? Lo normal. Sí. Final, solo quería comentar eso que me ha dejado así de, muy bien. Se escapa al monstruo por la montaña donde tienes guardados todos los residuos radiactivos, pero no me he enterado y tengo que mandar un comando que mire puerta por puerta. A ver dónde está. A ver dónde está. Eso hay que hacer películas. Si intentas hacerlas muy fieles, pues terminas no haciendo. Y otra escena que también tengo, ya te digo, otra que me ha molado muchísimo es el salto en paracaídas. Buenísimo. No sé si acuerdo. Sí, sí. Entonces tienen ahí un salto sobre San Francisco, que además atraviesan una tormenta eléctrica y el copón, y cae justo junto a Godzilla, a sus pies, y entonces de pronto se está terminando su salto y se ve ahí, me ha parecido preciosa, está muy muy bien hecho. Y no hemos hablado de algo de la película que llama la atención, es Santiago Segura. ¿En esa sale también? Sí. ¿Cuál? ¿En la de 2014? Pues ahí sí que me pillas. Es el Pacífico, sí. Estaba no te preocupes, ahora vamos con Pacífico. También entra dentro al saco, ¿no? Bueno, vamos a hablar. El tío que le han dedicado a hacer esta película, que es Gareth Edwards, antes había hecho otra y lo hizo, les gustó tanto que le mandan a hacer Godzilla. De hecho, les ha gustado tanto lo que ha hecho con Godzilla que le han encargado de hacer la... De estas de las que van a hacer de la Guerra de las Galaxias, pero no... El como spin-off, ¿no? Los spin-offs esos que van a hacer. La Rogue One, que es como de un comando de rebelde que tiene que conseguir los planes de la... Esos son los dibujos que echan en la tele. Rogue One, esos están los dibujos que echan en la tele, ¿no? No, va a haber una serie de películas. De películas. Joder. Sí, sí. Han Solo, una de Boba Fett y esta. Eso es. Y esta es como más rollo, pues eso. Se supone que es cuando Luke Skywalker y los demás en la primera, que es la cuarta, encuentran, si les dan los planes de la muerte, pues... cómo se consigue, el equipo que lo consigue. Y el que lo va a hacer es este tío, Gareth Edwards. Bueno, pues a ver. Y luego, en teoría, la segunda de Godzilla, que en esta encarnación, con que sale Mothra y Ghidorah. Uh-huh. Habrá que verla. Todo esto venía porque está contando que él le ficharon después de hacer Monsters. Monsters, que esa es la de la Frontera Mexicana, que yo no la he visto, esa sí que no la conozco. A ver, la has visto, ¿no? He visto, he de confesar que no entera. Y el cacho que vi está, he visto, pero no entera. Pues por, si no sé por qué, por motivos de estos de que te pones a ver una, te quedas dormido y te despiertas y dices, que yo las 11 de la mañana. Y no bueno, pero te has perdido lo que es para mí el momento más bonito de la película. Pues el caso es que yo, pero sí, resumen rápido, hay monstruos gigantes en la frontera de México. Bueno, México en general, ¿no? No es un apocalipsis, es una cosa rara, ¿no? No, son aliens, parece ser. Sí, una especie de alien. Y el caso es que a un fotógrafo ahí de estos molón super guay que está ahí documentando la zona, le encargan que a una niña pija, su papá, le encarga que la saque de allí y la devuelva a casa. Entonces, es una road movie con monstruo. ¿Eh? Es como una road movie, pero con monstruo. Sí, de hecho, toda la película en realidad de lo que habla es de la, yo, bajo el punto de vista, claro, de la inmigración en la frontera de Estados Unidos, de México. Es usar los monstruos como metáfora. Es curioso. Sí, es como los japoneses cuentan su metáfora y estos cuentan otra. De hecho, uno de los, o sea, tío, los dos momentos mejores para mí de la película son hacia el final. Uno es que llegan a la frontera y tienen un muro como el que existe, pero enorme, o sea, alucinante, que eso es un gran momento, cuando llegan ahí, ven el muro y demás. Y otro es que están ya en Estados Unidos, porque, bueno, están en la frontera, ¿sabes? Algunos pasan a Estados Unidos y llegan a una gasolinera donde se encuentran a dos monstruos de estos gigantes que, en lugar de atacarles, lo que hacen es como que se empiezan a tocar. Hay una especie de rollo acuariamiento súper extraño, pero además muy bonito. Están ahí como los dos monstruos. Es muy... O sea, es la escena geográfica. Sí, una cosa así. O sea, es muy, muy... De hecho, hay un momento en la de Godzilla 2014 que me recordó, que es cuando los dos malos, digamos... Los dos monstruos sí, malos, yo creo que es el hijo de tu padre, ¿no? No, es, son el macho y la macho y hembra, es verdad, sí. Pues se llaman con radiación o no sé cómo, no me acuerdo. Muto se llaman, sí, es como no sé qué, objeto terrestre masivo no identificado. Uh-huh. El rollo es que como que le da de comer una ojiva atómica y se acarician y se quieren y todo eso. O sea, eso es un resultado, o sea, es un poco pasado. Bueno, y hablaremos de Cloverfield, ¿no? Sí, entonces... Pero parece un peliculón. Santi, ¿no? Estaba escuchando. Que a mí de Cloverfield me encanta, claro, la audacia de rodarlo ahí con esa cámara en mano y montar una película tan loca desde una perspectiva pues totalmente original, ¿no? Vamos a hacer una masacre, pero la vamos a contar con cuatro cachondos borrachos, sí, sí, mientras escapan, huyen, y para forzar esos recorridos de destrucción y de persecución, pues bueno, meto la historia de siempre, ¿no? De necesito buscar a mi novia, que no deja de ser pues una excusa para la matanza. Pero fíjate que el monstruo está siempre fuera de cámara. Es una cosa súper curiosa en esa. Claro, ahí te digo que lo admito porque no es un monstruo de exhibición. Aquí lo que se está contando es una película de destrucción, que lo que nos narra es pues eso, los personajes, su historia, su... Bueno, el juego de la cámara personal y esa primera persona, que funciona muy bien. Si en realidad lo hubiese visto como una película de monstruos al estilo de las películas clásicas, pues hubiese echado de menos esos primeros planos que te niegan durante toda la película. Sí. Bueno, se le ve todo. Decía que es una película de estas, como muchas de las que se hacen cámara en mano, que sí que es cierto que ya es un recurso que se abusa cada vez más de él. Ya, sobre todo en películas de presupuesto bajo. No, pero esa peli funciona muy bien, ¿eh? No sé si tiene algo especial, porque yo, claro, últimamente las películas de cada mano que bueno, claro, todavía estoy pensando en las que salen en la peli que son penosas, ¿no? Pero es un recurso que ya es cámara de peli, ¿no? Vamos a ver, dejar la cámara quieta que no veo nada. Y en esta, aunque se mueve, se ven cosas. Bueno, pero eso es todas las cámaras en general ahora se mueven demasiado. Sobre sí, bueno. Sobre todo, ante todo y sobre todo, y bueno, de persecución. No hablemos de Michael Bay, por favor. No, las cosas que se echa de menos. Bueno, menos la de Mad Max, la última, que es una maravilla en ese sentido, porque ya se ven las cosas. ¿Qué pasa? Bueno, no solo se ven, sino que además quiero decir, se ven y te las crees. O sea, no es sí, como sí, que sí. La voy a mover muy deprisa para que... Para que no, para que los CGI mal hechos sí, no se vean. Para disimular la chamuca del tiburón. También se nota que la de Mad Max tiene menos CGI del que nos cree. O sea, hay muy poco, ¿eh? Claro. Mucho más artesanal en ese sentido. Sí, sí, en ese sentido, pues vamos, la textura que tiene la película es impresionante. Y yo creo que es por eso, porque es más real que CGI. No, bueno, nos estamos saliendo de lo de esta noche. Sí, no, pero sí que es interesante porque, yo decía, es lo mismo que te estoy diciendo, con Mad Max o con las películas de artes marciales, tú ves que la gente que las hace sabiendo más, casi siempre asiático en el caso de las artes marciales, por ejemplo, la aguantan y dejan que tú lo veas, porque la gente que lo hace son buenos artistas marciales. Sí. O los que no, simplemente cortan mucho para que parezca que los tíos famosos que has puesto ahí pues saben pelear. Y pero eso pasa con todo, con el truco, por ejemplo, la persecución de coche. ¿Cómo se rueda una persecución de coche? Con poco presupuesto. Pues pones cuatro coches yendo despacito y mueves muchísimo, muy rápido la cámara, para que parezca que va muy deprisa y que todo es muy violento. ¿Cómo se rueda las persecuciones de coches? Bien hechas, donde se dejan ahí la piel. Pues como la famosa esta de Ronin, que se rodó en París con coches reales, todo real, que es que lo ves todo nítidamente y con una posición privilegiada de espectador. Claro, hay que ver porque hay un trabajo detrás de especialistas, un curro de planificación de la leche y que es súper bonito de ver. Luego, en 60 segundos, la peli está de Nicolas Cage de los robos de coche. Pues la presencia de coche es una patata. ¿Por qué? Porque no nos han gastado un duro. Han puesto cuatro coches yendo despacito y la sensación de velocidad la generan moviendo la cámara muy deprisa de uno a otro. Pues, por favor, es que no puede dar. Claro, lo que pasa es que el tema este de la cámara en mano no es tanto una cosa de falta de saber como de muchas veces falta de presupuesto. Hombre, cuando el recurso nació era interesante. Claro, porque el recurso nació como un truco, exactamente, como un truco de veracidad. Una forma de dar veracidad a una narración. Eso se ha usado en literatura cuando se empezaba a hacer la narración periodística de cosas de ficción. Pues era sorprendente porque era hacerle creer al lector que eso era verdad. Pero el monstruo de Lovecraft, que te está escribiendo, sí, le está comiendo el monstruo gigante y está el tío escribiéndote ahí en el... ¡Ah, que me come, que me come! Sí, sí, y bueno, en su momento, pues claro, luego a base de sobreexplotación, pues termina por no funcionar. Pero cuando se hizo al principio funcionaba muy bien. Sí, pues en esta de Cloverfield es que yo creo que sí que funciona, aunque hay gente que dice que se marea mucho viéndola y no sé qué. Pero es porque la ves en el cine. Es que yo tengo también una teoría con respecto a mucha del cine actual. Está hecho para verse en televisión, no para verse en cine. Por ejemplo, sí, no, te lo digo en serio. Esa teoría es arriesgada. Es arriesgada, pero tú fíjate, ese tipo de películas que te marean en el cine por excesivo movimiento, las ves en la tele y ya no te marean. Se ven bien. Sin ir más lejos, Gladiator, la escena del principio del Albano, quitando ya inexactitudes históricas y ganas de matar varias veces a Ridley Scott. Esa película vista en el cine es imposible de ver, no puede ver. La pantalla es tan grande que no abarcas la escena en un conjunto. Si va a la tele, como es más pequeña, sí que lo puedes hacer. Y entonces ya tiene más sentido. Bueno, pues hombre, en el caso de Ridley Scott es que es evidente que debería estar dirigiendo en televisión. Sí, o no dirigiendo, si puede ser. Claro. En el caso de Ridley Scott es que siempre nos preguntaremos quién le hizo las primeras películas. Pues su hermano. Lo que se dice en voz baja siempre es que las películas se las hizo su hermano, Tony Scott. Bueno, ya, bueno, cosas como Domino y dices, bueno, pues tampoco es que... No, pero el hermano sabía rodar. Menos eso sí lo sabía hacer. Bueno, algunas, otras menos. Volviendo al tema, que entonces que me desviando. Que estamos hablando de Cloverfield, que yo creo que en este caso concreto sí que es un recurso que funciona porque, a ver, sí, está, le estoy rodando el vídeo a mi amigo que se va de su trabajo y durante los primeros minutos, aparte hay momentos muy chulos, que es un recurso que yo creo que también se utiliza otras veces, que es una, está rodado encima de, o sea, la cinta en la que supone que lo grababan está encima de otra cinta. Ah, sí, eso está muy bien hecho, sí. Claro. Y además en esa cinta ahí se ve el inicio del monstruo. Porque al fondo, cuando está rodando en la playa, se ve como cae. Tiene detalles... Tiene detalles magníficos. O detalles de, claro, de recuperar a los personajes, recuperar a la novia, recuperar su relación. La escena final, por ejemplo, con la cámara fragmentada, contando las últimas historias de lo que queda, está muy bien. Eso está bien. Me sorprendió. Es una película... A ver, no será una película clásica de monstruos, porque no tiene, ojo, las claves de Godzilla. Pero sí que es una vuelta de tuerca a un tema muy interesante. Cómo contarlo todo con otras herramientas, ¿no? Bueno, yo tengo ahí como una de esas películas a disfrutar y he vuelto a ver, además, es una de las que debe tener la Paramount ya contratada y de vez en cuando la vuelvo a echar por televisión y me la vuelvo a ver y la disfruto. ¿Y otra peli que se me ocurre que puede ser de monstruos? ¿La Niebla? La Niebla, la última versión. La sí, última versión. La Niebla de Stephen King. También. De Stephen King, pero la última versión. Sí, porque también sale monstruo. Sí, no, La Niebla de Stephen King, la historia, el cuento, bueno, el cuento corto, cuento, o sea, el cuento largo, la novela corta de La Niebla, precisamente hace referencia a ese monstruo final, ¿no? Esas patas que ves gigantescas andando entre la niebla, que hablan del monstruo gigantesco y de todo lo que se esconde allí. Es una película de monstruos, claramente. No, de hecho, estoy pensando, y ahora que has dicho lo de Stephen King, y ya hemos hablado del antes, los mitos de Chulu Cazulcu, como queráis llamarlo, joder, son un poco Daikaiju en ese sentido, ¿no? Claro. Los mitos de Daikaiju del 19, ¿no? Sería un Daikaiju del 19 o algo así. No, no pero bueno, Ucleidiano. No, pero sí funcionaría igual, no dejan de ser monstruos gigantes. Aquí le vas a dar otra idea, ¿no? La idea de si es extraterrestre o si es un dios primigenio o lo que sea, pero no deja de ser. Los monstruos igual que Cthulhu gigante, vamos. No son grandes. No, yo no pensaba que fuera gigante. Yo creo recordar que en la llamada, yo le llamo Chulu, así que ya está, cada uno que lo llame como quiera. Pasa por encima con un barco y le rompe la cabeza, o sea. No recuerdo eso. Sí, sí. Yo sí que. O sea, es que le pega con un barco, le rompe la cabeza y luego vuelve otra vez a recuperar. O sea, son grandes, son muy grandes. Los Cthulhu, vamos, siempre se me ha visto como que era inmenso, vamos. Yo no entiendo, yo recuerdo siempre la imagen. Chulu lo dibuja muy grande. Pero yo en los libros no recuerdo una mención clara al tamaño de los dioses. Como así, los gusanos, por ejemplo, sí son grandes. Pero no a los dioses. Bueno. Yo sí, yo creo que los vamos, la imagen que tengo de ellos es siempre enorme. Bueno, y luego ya creo que por terminar sobre el tema este, vamos a hablar de la que es la última película occidental sobre monstruos gigantes, que es básicamente el despiporre homenaje a todas las películas clásicas y de pasárselo bien, porque es las películas que hace Guillermo del Toro en inglés son las de pasárselo bien, las que hace en castellano son las series. Pacific Rim. Pacific Rim, bueno. Claro, ahí está bien porque junta lo que todos queremos que juntar, ¿no? El mecha y el kaiju. Pero a pesar de que yo disfruté de varias escenas aisladas y en algunos momentos así gloriosos, me volvió a parecer una película bastante prescindible. A mí me parece pobre por un mal uso de los recursos que tiene. A ver, es un tour de force y a ver dónde la hago más grande. Ahora hago una grande, ahora a veces una más grande, pero joder, en cuanto a tratamiento de los personajes y demás, pues a ver, no le vamos a exigir que sea séptimo. Que sea medio coherente, joder. Discúlpame, hay personajes. Lo que pasa es que toda esa película, en realidad, es un manga, lo que hacen los japoneses de los live action film. O sea, si te fijas, es como, sería un storyboard, si el mismo storyboard lo pasas a cómic, sí. Es alucinante. O sea, es que es un cómic rodado, que es el problema. Que no termina, yo creo que le falla eso, que tiene un montón de tomas súper chulas, súper alucinantes y demás. Es todo muy estereotipado, muy muy manga, muy muy cómic, muy... No, estéticamente es muy bonito. Estéticamente no tenemos nada que decir, o sea, es perfecto. Claro, pero sí, le faltan las mimbres de por debajo, no sé. También le falla una cosa, yo creo, que es que hubiese funcionado... Bueno, es imposible, pero que digo, es que yo creo que como es tanto... todo pasa demasiado deprisa en esa película. Eso lo ha copiado este Guillermo del Toro de su amigo Peter Jackson. Peter Jackson, su película son vamos a hacer el tour de force. A ver quién es más, o sea, vamos a elevar la apuesta sucesivamente hasta lo absurdo. Eso puede llegar a funcionar cuando empiezas desde abajo y llegas a una cosa grande, pero cuando empiezas muy alto y ya empiezas a subir la apuesta, llega un momento en que te quedas sin recursos. O sea, ya no hay forma de sacar un monstruo más grande. Vamos, en serio, Pacific Rim no es, o sea, no juega la Liga de la Dentro del Fauno, o sea, es una peli de reírse y pasárselo bien. Sí, no, está claro. Yo de todas maneras, yo no he entendido nunca la diferencia entre esas dos. O sea, ¿por qué las películas de reírse y pasárselo bien no pueden tener también unos personajes razonables? Ah, mira, es que a mí eso, me parece que las películas de reírse y pasárselo bien que intentan unos personajes razonables son las que hacía Nolan al principio. Lo he decidido que es trascendente y la ha cagado, pero... Bueno, porque todo el mundo le ha dicho que es maravilloso y es la leche, y cuando esas puntuaciones que le daban a a sus películas y digo, está no, lo que pasa con Guillermo del Toro es que cuando le dan pasta para hacer estas cosas, él hace de, pues eso, de risas, él se... Se hace una peli de para frikis, pero con un presupuesto gigantesco. No, una peli de serie B con un presupuesto monstruoso. Bueno, es otra forma de decir, no sé. No tiene personaje, sí tiene personaje, lo que pasa es que son todos tan caricaturescos. A ver, son cartón piedra. A ver, no vamos ahora a poner los requisitos, que decir, todos disfrutamos de cosas con cartón piedra, ¿no? Un permanente serie es un personaje, es completamente un villano, pues eso, de muy... Prescindible, es un villano prescindible, completamente. No, pero digo, yo sí, o sea, yo sabéis que puedo disfrutar, por ejemplo, con películas como Sarnado y probablemente los personajes estén algo más desdibujados, ¿no? Pero lo que me falla en esta peli es la famosa curva del interés, ¿no? Es una película que empieza bien... no con la fuerza suficiente como para que me enganche, pero luego en esa montaña rusa que tiene que ir subiendo y bajando y demás, a mí me resulta completamente plana. Sí. Bueno, a pesar de eso del monstruo más grande, el combate más grande... Yo veo plana en cuanto al saco una espada, a la evolución del... La evolución de los personajes es plana, pero si te fijas, lo que va creciendo son las batallas. Cada vez son más tochas. Sí, pero nada, o sea, no son más emocionantes. No, es que de entrada, a mí me parece, tío, que esto, si hubiese sido el típica serie anime de monstruos y mech, los rusos y los chinos, creo que eran, hubiesen durado algo más que medio combate. Pues sí. Claro. O sea, hubiesen dicho, oh, este tío tiene que ser la hostia. Bueno, pues, a ver, si hubieras una serie de manga tradicional, una torta de un robot a otro hubiera sido 3 episodios. No, bueno, lo que sería es que por lo menos nos hubieses visto destruir un par de monstruos gigantes para que se produzca el efecto. Y entre torta y torta habría 5 conversaciones trascendentes. Sí, no, pero sí que... Tiempo. Pero al que voy es, si tú a los mismos tíos ahí te han presentado los trillizos como los de Oliver y Benji, los rusos estos ahí de tal... Entonces llegan y les ves cómo matan a un monstruo normal en 5 minutos y tú, estos tíos sí que saben y tal, mientras que el de Sons of Anarchy y la japonesa están ahí que no se tiran ni en Entonces cuando llega el otro y se les carga la primera, dices, oh, Dios mío, estos son jodidos. Pero no, como realmente aparecen, tienen pinta de ser muy malotes y muy chungos, pero se les cargan enseguida, pues dices, ah, pues ya está. Uh-huh. O sea, no te ha dado tiempo ni siquiera a preocuparte por ellos. O sea, que yo creo que lo que le falla en eso, que está muy atropellada. Sí, no está bien hecho. Algo falla y fíjate que podría haber sido muy divertida de ver porque los cursos tenía todo el mundo. Yo no puedo, a ver, quiero decir, a mí me decepcionó porque pienso que se podía haber hecho mucho más. Pero yo una película en la que hay un robot gigante que coge como cachiporro un transatlántico y le mete una hostia con ella, un monstruo gigante. Suena bien, ¿eh? No, ¿y el puerto de Hong Kong? Sí, esos son momentos que te llaman la atención, solo ponen el trailer y vamos todos como locos a verla. Pero luego, claro, lo que hay alrededor de eso es lo que falla. No sé, yo, por ejemplo, las películas de Michael Bay, todas las de Transformers, que son absolutamente horrorosas, sin embargo, a mí me funcionan muy bien. ¿Cómo va incrementando el nivel del combate? ¿Cómo va incrementando la tensión? Y no lo hace porque el monstruo sea más grande o porque la escena sea más bruta, sino porque el escenario y el número de personajes en riesgo de morir está más presente. Sí, eso, Michael Bay no lo hace todo mal. Hay escenas que rodan muy bien. No, está muy bien. A mí me gusta mucho cómo rodan las escenas de acción y me parece que el guión siempre es algo que él encuentra prescindible, pero la escena que te lleva, pues yo qué sé, por ejemplo, esa secuencia de, oh Dios mío, tenemos que hacer que los Transformers nos sigan para enfrentarnos con ellos en un terreno más normal. Vayamos a la ciudad. Estamos sí, eso es un poco... Pues, ya empezamos no, eso es genial porque sí, es una amenaza... Es completamente absurdo, pero es marca de fábrica, por decirlo claro, así. Desde el punto de vista psicológico, no intelectual, pues te parece que evidentemente no tiene ningún criterio, pero sí que te lleva a esa escena que sí merece la pena por eso, ¿no? Por esa situación de riesgo, por ese momento, y porque sabes que esa espectacularidad va a estar ahí, ¿no? En esa yo es que lo siento, pero creo que ha habido... La película que ha acabado ya por fin con ese rollo es... le hemos hablado de ella, que la vi ayer también, es Mad Max, o sea... Sí, pero Mad Max es otra cosa. Mad Max no es una película hecha con intencionalidad de ser ligera y tomarse poco serio a sí misma. Mad Max se toma muy en serio a sí misma. Sí, sí, por eso digo que se toma en serio a sí misma siendo hostias el 99,9% del tiempo. Claro, es que eso es lo curioso de esa película. Igual que Nolan se toma muy en serio a sí mismo y la caga, porque se le va la pinza, a mi juicio, es imposta la trascendencia. Genera una falsa trascendencia a base de trucos cinematográficos y no de guión. mamás, ¿no? Mamás es la leche, porque lo que te presenta es lo que hay. Y dice, vamos a ver, esto es un mundo chungo. Y te lo voy a enseñar. Y ya está. Y no hay impostación ninguna. Es que es lo que dice Santi, pero es que ahí sí que en Mad Max, que ya está completamente alejado del tema, pero ya cerramos, se ve eso que dice del el más difícil. O sea, cada malo es más loco y más... sí, pero tú fíjate los... Sin necesidad de que sea más grande. O sea, cuando sacas al tío de las armas, ni siquiera es mejor o peor que los demás, pero... Es diferente, tiene su carácter. Mera presencia es como, ala, otro más que me vas a mostrar. Sí, uno chungo. Esto solo puede ser mejor. Claro, pero ¿por qué? Porque cada malo tiene su característica. Claro. Y tiene su interés en sí mismo. Claro, pero que no tiene por qué ser ni más grande, ni más malo, ni más maloso, porque yo creo que el momento álgido para mí es cuando sale ese guitarrista del infierno. Bueno, eso es la leche. Y los tíos con los tambores, que es probablemente el momento que dices, aquí esto ya es insuperable, no hay nada que pueda superar semejante escena. Y el resto no son ni más grandes ni más malos, pero tienen esa personalidad suficiente como para que te siga resultando interesante, sobre todo porque la amenaza cada vez es distinta. Es ahora vamos a matar a estas chicas, ahora ya nos hemos cargado, vamos a cargarnos, hemos perdido al bebé, ahora vamos a torturar a estos, ahora vamos a matar a los siguientes. O sea, que a veces no sé, te hace generar ese avance de interés. Sí, es una escalada. Sino a base de la historia de los personajes. Claro, y vamos a contar el final, pero el final es interior anticlimático, pero luego no lo es. No, luego tienes los tíos de las pértigas. La imaginería es absolutamente fascinante. Ahí se han echado esa gente que luego Guillermo del Toro, es cierto que yo creo que en esta falla, pero por lo general también te da esas cosas. O sea, Guillermo del Toro tiene una forma de tratar a veces las imágenes oscura y difícil que mola. El Laberinto del Fauno es el ejemplo. Es un mundo de hadas chungo. No habitual. Que si no hubiese sido Guillermo del Toro, Pacific Rim no me hubiese decepcionado tanto. Pues bueno, quizás un poco traición, a lo mejor lo sientes como traición, te esperaba más. No, no es tanto traición como, joder, tío, esto está bien, pero tú podías haber hecho mucho más. Sí. Claro, para eso yo recomiendo ver Atlantic Rim, que está muy interesante. La tengo por ahí y no la he visto porque nada, lo confieso, a veces soy cubano. Cerrar, podemos hacer un resumen, no sé, tú que te ves estas cosas, Santi, ¿alguna de estas recomendaciones? Hombre, ¿de alguna peliculilla especial así de monstruos? Hombre, yo creo que todo el mundo debería ver la del Hijo de Godzilla. El Hijo de Godzilla, la punta. Sí. Esa es imprescindible. O sea, la primera película infantil de monstruos gigantes que te sacan a Minilla, que es el Hijo de Godzilla. ¿A que lo he visto? Es como un bebé, o sea, es un muñequito tamaño humano. Eso es un muñequito tamaño humano que es el Hijo de Godzilla, que sale, si no recuerdo mal, en un par de películas. Y la primera es la del Hijo de Godzilla y, pues bueno, pues no sé, hay que verla porque es una película hecha para niños junto a la Isla de los Monstruos y es como el decir, mira, podemos hacer lo mismo que estaban haciendo en aquella época con Gamera, ¿no? Porque Gamera, de alguna manera, por ahí ya estaba la idea de que era el amigo de los niños. Entonces, esa es interesante para ver lo que se puede llegar a pervertir una idea inicial y por qué en un determinado momento es necesario hacer un reboot de la franquicia porque está claro que se te está yendo de las manos. Y de las pelis así, digamos, serie Z, de Octopus y todo eso, ¿alguna recomendación o esa no? Sí, hombre, yo las de Crocosaurus me han encantado. Crocosaurus son espectaculares, pero alguna mala en concreto que haya que ver, yo creo que sí que todo el mundo debe ver, aunque no es de monstruos gigantes en concreto, pero sí de monstruos, es la de Sarnado, que ya se ha hecho mítica. Y van a estrenar la 3 en cine aquí en España. Sí. Y merece la pena ver la primera porque yo creo que es la primera película de Asylum, que es una productora especializada en imitar estrenos y copiarlos, que se puede ver sin avanzar. O sea, avanzar la película, puedes verla entera, o sea, y te demuestra que con un guión absolutamente estúpido, ¿no? Ojo, un tornado pasa por el Atlántico y se lleva volando a todos los tiburones blancos que hay y los lanza sobre la ciudad, pues eso te demuestra que se puede hacer cualquier cosa y se puede hacer con eso, con cuatro duros y con cabeza. Sí, echándole imaginación y un poco de oficio. Las cosas funcionan, porque claro, los recursos de la ficción se pueden aplicar a cualquier cosa, por loca que sea, y va a funcionar. Muy bien. Pues yo creo que con esto ya podemos dejar hoy ya zanjado el tema de los monstruos gigantes con estas recomendaciones. Llevamos una horita hablando de monstruos. Sí, está mal. Así que ya sabéis, hay que ver imprescindibles El Hijo de Godzilla y Sarnado. Lo dice Santi Silvino. Ahí está. Gigantes y vamos a pasar a una sección que es miscelánea, yo que sé, cómo decirlo, varios recomendaciones, cosas que hayamos visto y tal, que nos han llamado la atención y que podamos recomendar a la gente que nos está escuchando. Así que si quieres empieza Santi, ya que has hablado así antes, el que ha llevado todo, pues dejamos aquí que siga siendo el protagonista. Vale, pues yo en esta ocasión, ya que estábamos con el ambiente festivo japonés, pues quería recomendaros un libro que ha editado la editorial Quaterni. Es un libro de Sekien Toriyama que se titula Guía Ilustrada de Monstruos y Fantasmas de Japón. Es pues una verdadera locura, ¿no? Es un libro que recoge todas las pinturas que hizo por encargo Sekien Toriyama sobre pues la mitología japonesa y todo lo que en aquella época él vivió en la... Él vivió entre 1712 y 1788, pues toda la mitología que en ese momento Japón estaba absorbiendo. La mitología japonesa es muy rica y todos la encontramos fascinante, pero no deja de ser un compendio de sus propios mitos y de lo que absorbieron de China y la India. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este libro? Pues nos vamos a encontrar todas sus series de dibujos, que son cuatro libros: El desfile nocturno de los 100 demonios ilustrados, 100 demonios ilustrados del presente y el pasado, El suplemento de los 100 demonios del presente y el pasado, y el último, que es absolutamente demencial, La bolsa de los 100 utensilios aparecidos al azar. En todos ellos ilustra un monstruo sobre el que luego hace pues una pequeña semblanza. Y pues bueno, recorre monstruos clásicos que nosotros vamos a conocer, es un compendio de yokais que vamos a conocer, y monstruos absolutamente sorprendentes, ilustrados de una manera pues muy clásica, que a mí me ha parecido fascinante. La labor más interesante quizá también sea el gran trabajo que ha hecho el traductor, que se ha esforzado no solo en mantener el tono de lo que nos ofrecía Toriyama, sino que ha añadido además notas propias de referencias múltiples de cuando estos monstruos han sido, criaturas mitológicas han aparecido pues en otros libros, en otras películas, en otras referencias. Es muy interesante. La verdad es que, ya os digo, se lee en un suspiro, pero merece muchísimo la pena. ¿Cómo dices que era? ¿Editorial? La editorial es Quaterni. Que ni me suena de nada. Está especializada en literatura japonesa. Uh-huh. Ah, pues igual tengo por ahí algunos de los... De, bueno, que creo que no he tenido a Rampo. Tengo lo del Arcadio Earn, esos que... Pues creo que ha publicado Satori, los del Arcadio Earn. No estoy seguro. Espérate, que me levanto y lo miro. Si no te importa, espera un segundo. Vamos, lo tengo aquí encima. Pues yo, para que no haya un silencio aquí incómodo, uh-huh, entre que buscas el libro, voy a hablar de mi recomendación, que también tiene que ver con Japón, pero no es de monstruos. Bueno, sí es de monstruos, pero de otro tipo de monstruos. Y voy a hablar de las últimas dos películas de Takeshi Kitano, ¿no? Que es uno de mis preferidos autores japoneses, que aquí en España se recuerda mucho por Humor Amarillo, y cuya producción posterior a Humor Amarillo no tiene nada que ver con el humor, aunque que no sea un humor muy, muy, muy negro. Y me quiero recomendarlo porque yo le había perdido la pista. Le seguí un momento cuando la famosa película esta de Hanabi, que me hace fascinante, que es un catálogo de violencia espectacular y súbita, y de muchas otras cosas, porque también tiene muchísima poesía, es una cosa curiosísima. La capacidad que tiene para contar historias poéticas y absolutamente repugnantes a veces, a ratos, y con una violencia extrema. Entonces, quería recomendar lo que se llama Outrage, en japonés se llama Outrage, que es del 2010 y es recupera el cine de Yakuza del amigo de Takeshi Kitano, pero del más tradicional, que de las historias que él nos ha contado más de una vez, absolutamente nihilistas, donde nos cuenta las cosas. Desde el principio de la película sabemos que aquello va a acabar fatal, y acaba fatal. Y entre medias, por todo el metraje ha transitado Miyu Takeshi con su cara completamente paralizada, que la tiene así después de un accidente que sufrió, mirando el mundo como asombrado de que la gente y él mismo sean capaces de tales actos de violencia y continúen, bueno, aceptan como algo natural y que es consecuencia del vivir dentro de la sociedad. Entonces, yo de verdad que recomiendo esa peli porque me hace la pena. Esa es la siguiente, porque ha sacado dos, esa, y después de Outrage Beyond, o Outrage 2 en japonés, que es la continuación exacta de los hechos que pasan en la primera, un poco de... Estamos diciendo, tiene 68 años el señor, ¿eh? O sea, no es... Pues el tío tiene un pulso narrativo que a mí me parece admirable. Sí, porque... tiene más pulso que yo, no sé si narrativo o no, pero... Pero, no. Por cierto, sí, la que dice esto es que ha sacado Outrage 2, además. Outrage 2, sí, lo estaba... Es la que se lo he visto también y es la continuación, justo está, es del 2000, Outrage 2 es del 2013. Y es justo la continuación de lo que sucede en la primera, es como el día después. Y bueno, pues es, en ese sentido son películas que emparentan por lo violento y por lo trágico con el Shakespeare de más desbocado y de asesinatos y de luchas por el poder brutales. Bueno, ya mirado lo de Arcadio Earn, efectivamente es de Satori. Uh-huh. Vale, pues mi recomendación, ya que seguimos con el tema Japón, no es de monstruos, pero es de mechas, que es la otra opción en Japón. Ya os he recomendado varias veces y os he puesto alguna vez Kill la Kill. Pues antes de Kill la Kill, la misma gente había hecho una que se llama Tengen Toppa Gurren Lagann solo si queréis, y es de robots gigantes. Pero digamos que es el mismo estilo de Kill la Kill, que viene a ser como si la típica serie que te ponían a ti por las mañanas mientras te daban los cereales, pues te hubiesen metido LSD o setas lisérgicas en los cereales. O sea, te hubiesen metido ahí fliparas. Pues esto es así. Entonces, está hecha de tal manera que son tres series en una. Cada ocho capítulos, digamos, el cambia a un nivel superior. La primera, pues hay los primeros monstruos y todo eso. Y luego ya cada vez son más grandes hasta que llegan al nivel tercero, que es el nivel cósmico. Pero ya en el nivel cósmico se pasan cosas, pues, que estamos hablando de monstruos gigantes. Yo jamás en mi vida hubiese pensado ver una escena en la que cogen una galaxia, un robot gigante, la usa como boomerang para lanzársela a otro a la cabeza. Estamos hablando de ese nivel de grande. Yo creo que sí. Eso es grande, sí. Si algo es... Aparte que son robots, pero tampoco si llegara a ser como Evangelion, que son ahí medio biológicos. Digamos que cada robot tiene una cierta personalidad, depende de la persona, tienen caras, es un poco peculiar todo, tiene una estética muy peculiar. Y está muy bien y es realmente esta es súper divertida. También digo que no es para el profano, digamos. Te tiene que gustar mucho saber que lo que estás viendo y saber que esto es la risa y demás, y el rollo japonés. Pero si lo has visto, es alucinante. O sea, es como realmente alguien, como bueno, pues como Kill la Kill, que vosotros creo que habéis visto un poco, pero llevado al terreno de los mechs. Alucinante, ya te digo. La escena esa de lanzarse una galaxia me pareció la leche. Pero es que antes ya has visto pues que esa misma gente antes estaba montado en barcos. O sea, son el primer robot inicial, que es pequeñito, de tamaño humano, se pone en la cabeza de otro que se hace más grande, y ese a su vez se mete en otro más grande. O sea, es una especie de muñecas rusas. O sea, el tema de las muñecas rusas te fascina, ¿eh? Las matrioscas al final. Las matrioscas inversas o de las que se meten dentro, o de las que se amplían, esa es la autorreferencia. Como el chiste horrible de XKC, de Sia Nice and Happiness, no sé si lo conocéis. No. Le he contratado una prostituta rusa. ¿Y qué es mejor que una prostituta rusa que una normal? Y entonces se abre y empiezan a salir varias en plan Matrix. Estupendo. En fin, no. Y termino diciendo, me quedo con la pequeña. Así es, en el Happiness, ya sabéis cómo es el tema. Esto igual deberíamos cortarlo, ¿eh? Madre mía. Sí, bueno, ya editaremos eso. No, pero, mira, volviendo a la serie esta de Gurren Lagann, es que tiene una escena que es... Oh, escena en la playa. Y todos los personajes femeninos, el que es la personaje femenino protagonista, va vestida con pantalones cortos y bikini. Y entonces van a la playa, están todos, oh, ah, vamos a ver a la que... Pues rollo bola de dragón. Y entonces llega y dice, joder, pero si va, ahora que está en la playa, va en bañador y se le ve menos que normalmente. Ese momento me pareció brillante y delirante a la vez. O sea, lo que te muestra que es cosas de que se ríen completamente de los clichés típicos del anime, como hacen también luego en Kill la Kill, y lo llevan al extremo, los parodian y... Bueno, donde te partes la risa en cuanto a referencias y a reírse de clichés, no sé si has visto una serie de un anime que es El Distrito Mágico de Benobashi. No. Son 10 episodios y cada uno de ellos es una sátira de un tipo de narración de fantástico. Hay una dedicada a los videojuegos, otra a la ficción, otra a los kaiju. Cada uno de ellos se va machacando uno por uno y riéndose de todas las convenciones. Y la verdad que es realmente de partirse de eso. Terminado con las novedades, vamos ahí a dejar un par de seccioncillas ahí absurdas, que podemos llamar las locas noticias de Mad Doctor, que quería comentar un par de ellas. La primera de ellas es, igual lo habéis visto, supongo que sí, los dibujos que hace la inteligencia artificial de Google. Fascinante. Yo no. Yo lo he oído y eso, he visto uno, pero no lo he seguido. Pues hay unos... Como es código abierto, yo lo he cogido, se lo he descargado y lo he aplicado a una película. ¿Para qué película? A Miedo de Asco en las Venas. Dios mío. De Sergio, ya ella de por sí, después de pasar por las manos del algoritmo, es algo realmente digno de ver. Yo pondremos la referencia para que lo podáis valorar. Lo han aplicado todo. Yo lo he visto aplicado a porno. Eso ya no, yo no he llegado a verlo, eso, pero también me gustaría. Es duro. O sea, a ver, no, realmente no se ve el porno. ¿Sabes? Porque realmente, como a todo le pone ojos, que es una cosa que a mí me... Sí, ojos y morro. Es como si la esencia de internet fuesen morros de gatitos o algo así. Sí, no, también le han hecho, mira, lo que dices de gatitos, y le han hecho a la imagen esta del doge, del perro japonés esta que se multiplicó viral por internet, de Satch, no sé qué, Match, wow. Y no sé, o sea, es que realmente dices, joder, es que claro, tú pensabas en Skynet y dices, claro, ¿cómo no van a estar cabreados con nosotros? Bueno, si hablamos de Skynet, tenemos que hablar de la venta que pasó hace poco. ¿De qué? Bueno, eso es un poco dura, porque ha habido un robot de una planta de montaje, creo que ha sido de Volkswagen, en Alemania, que se ha cargado a un ingeniero, ¿no? Y el Twitter, anunciando la triste noticia, lo puso la jefe de prensa o la comunicadora de la empresa, que se llamaba O'Connor. Sara O'Connor. Sara O'Connor. Claro, el esquiporre en Twitter ha sido antológico. Sí, es algo así como un robot ha matado a un operario en nuestra planta. Y lo decía Sara O'Connor, entonces claro, se ha generado ahí. De hecho, ella incluso se disculpa en el Twitter y dice, es que no he visto las películas ni sé de qué lo estáis hablando, pero ahora que lo he visto, pues que inadecuado, claro. Sí, que creo que es básica también, y más en este programa, es el inminente combate entre robots gigantes que tendrá lugar el próximo año. Entre el robots americanos, que no recuerdo ahora mismo el nombre de la empresa, y los japoneses, que son Kuratas. Pues esto es llegar unos... Kuratas existe desde hace tiempo, es un proyecto de unos japoneses locos que deciden hacer su robot gigante. Que es el... Unos hacemos podcast, otros hacen robots gigantes, cada uno tiene. Eso es. Sí, son... a ver, que te busque el nombre, porque además es que tiene nombre completamente como de habérselo sacado de... De una, ¿no? De una de la película. Está hecho por Suidobashi Heavy Industries. parece, te digo en serio, es completamente sacado de Es Ghost in the Shell o Pat Labor o algo de eso. Sí, sí, de hecho creo que les han pedido licencias para poderlo usarlo en películas y demás. Porque será de ahí donde sacan el dinero, porque no entiendo muy bien de dónde está el negocio en esto, aparte de molar, ¿no? Quiero decir. Hay cosas que aunque no está el negocio hay que hacerlas. La humanidad debe hacerlas. Una idea es el combate de robots gigantes. Sí, sí, es así. Bueno, pues unos estadounidenses que con un que han decidido poner un nombre menos o sea, menos realista, pero más yankee al mismo tiempo, se llaman Megabots. Megabots. A ver, suena mejor la japonesa. Lo de Heavy Industries a mí me trae reminiscencias. Claro, entonces, Suidobashi Heavy Industries, ¿te suena algo que podía salir? Pues eso. Sí, sí, que yo pido, voy a Amazon y busco un robot gigante y me sale robot gigante de Suidobashi Heavy Industries, $300,000. Claro, el nuevo modelo de Suidobashi Heavy Industries, diseñado para trabajar en condiciones de gravedad. Sí, bueno, Megabots es como muy portado. Megabots ya diciendo, bueno, mira, no me todo ese pelo, esto es HD. Ahí se nota una vez más que los yankees son poco sutiles, o sea, no entienden bien la cultura relacionada con todo esto. Que además, si no recuerdo mal, los yankees querían llevar armas de fuego y los japoneses aguantazo limpio, ¿no? Sí, sí, eran los tradicionales. Claro, claro. Y en esta línea, también de una noticia que vi el otro día, es que hay un robot japonés al que le han enseñado a manejar una katana. Un robot industrial que con sistemas de reconocimiento óptico y inteligencia artificial ha aprendido los movimientos de un maestro de katana y le han dado la katana y lo reproduce. Claro, evidentemente, Steven Seagal me temo que no estaría con mucha katana. Pues Steven Seagal siempre hace maestro de la katana, o sea, bueno, una cosa es que haga. Puede enseñar a utilizar una katana cualquiera. Sí, eso es cierto. El caso es que el vídeo muy gracioso que vi yo, porque había puesto un cordón de seguridad bastante amplio alrededor del robot. No me extraña. No. Eso de Steven Seagal me ha dado ideas para próximos podcasts. Sí que es cierto que la robótica en Japón está también, pues ya que este programa parece que gira más en torno a Japón que otra cosa, son también algo que les mola mucho, siempre lo han tenido y están más avanzados, pero también se está viendo últimamente como que hay más interés de nuevo en estas cosas. Bueno, tenemos el famoso este robot, ¿cómo era? Big Dog, del DARPA, del... Sí, el Big Dog, sí. Bueno, es que la cosa va, vamos a ver, como siempre pasa, algo, pasa a menudo, no hay un cambio radical en la tecnología de la robótica ni de la inteligencia artificial. Está avanzando muy paso a paso, pero claro, es que los pasos vistos en perspectiva son sorprendentes. A mí lo del coche que se conduce solo me sigue pareciendo algo fascinante. Sí, no, sí, lo que te quiero decir es que Big Dog está hecho con una empresa que tiene nombre de empresa, Boston Dynamics. ¿Sí? Boston Dynamics, sí. Hace serie y todo. Seguro que son los frikis los que trabajan allí de la leche. Pero bueno. Sí, esto está financiado en parte por DARPA, que es la agencia, digamos, de desarrollo tecnológico para la defensa de Estados Unidos. Para la defensa y el ataque. Que son los que te hacen el PriceX, los que tienen el premio este, de que es un desafío del cual ponen a un territorio, una zona, para pasar determinadas pruebas, y son equipos de coches robóticos que tienen que pasarla, y que al principio terminaban de 50 coches, terminaba uno, por suerte, y las últimas ediciones terminan casi todos. Creo que sí, que esto está avanzando. Y lo de los coches, ya he visto camiones robóticos, ya no solo son los coches, sino camiones que se conducen solos. Coches que se van a aparcar ellos solos, te dejan en el sitio que tú quieras y se van ellos solos a aparcar. Y luego cuando les llamas vuelven. Es decir, eso hasta hace muy poco no era concebible tecnológicamente. Sí, de hecho yo había, no sé cuál era, que decía de los coches estos que se autoconducen, que creo que era Audi, no me acuerdo quién era. Claro, evidentemente nadie se lo va a comprar porque sabe lo que cuesta eso, pero si te lo comprabas y tenías un accidente con ello, Audi se pagaba todo. Se hacía cargo de todo. Estaban tan seguros de ello que no... Sí, posiblemente se reduzcan los accidentes. Luego, lo que se ha planteado también, que ya es ciencia ficción, el dilema de ciencia ficción llegado a la vida real. O sea, es la ley de la robótica. ¿qué debe hacer un robot autónomo cuando tiene delante a un peatón? ¿Y debe esquivar al peatón y matar al pasajero? ¿O debe matar al peatón y salvar al pasajero? Es un dilema que se puede plantear. ¿No? Ahí tenemos algún relato ya, ¿no? Sí, hay una larga serie de relatos de Asimov sobre el tema, pero es que ahora es de verdad. O sea, es que las teorías de la robótica no creo que estén implementadas en esos coches. ¿Sabéis quién es Elon Musk? ¿Os suena? Sí, el Tesla. Tesla Motor y el SpaceX. El Tesla SpaceX, donde gana dinero con PayPal, por eso es rico. Quiero decir, sí, pero esos son sus hobbies. Se hizo muy rico con PayPal y entonces ha tenido hobbies como SpaceX, que es de los que están compitiendo por ser las primeras compañías privadas en llegar al espacio. Que últimamente la están cargando bastante, por cierto. Tesla es lo que aquí en España no tenemos porque es como encontrar esas cosas. Pues aquí somos de estos neoclásicos, o sea, aquí no nos gusta por eso, no, esas cosas aquí no se pueden poner. Así que, pero bueno, el tío, evidentemente es un fricazo, porque si no hubiese hecho estas cosas, y está muy preocupado ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial y lo que dices tú, que si, pues, ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial nos domine? De hecho, tiene ahí un club de lectura, también lo tiene Zuckerberg, que también ha recomendado a mí, y estaban ahí a tope con la cultura de Banks. Aunque ¿Ah, sí? Está contando lo que ellos piensan. Zuckerberg, la verdad, no le veo yo intelectualmente desarrollando argumentos. Son ellos. Sí, lo que les pasa es que para ellos la cultura es una distopía total y absoluta. Entonces, es como todo lo que hay que conseguir para no llegar a ser la cultura. Sí, bueno. Punto de vista. Pero te voy a poner un dibujito de estos que ponen en internet, no sé si en Twitter, y se ponía. El futuro neoliberal, y salió una imagen de Mad Max. Y decía, el futuro socialista, y salió una imagen de Star Trek. En ese sentido, entiendo que la cultura les alarme a ese tipo de personas. Pues hombre, yo entiendo que si eres un multimillonario, que unas máquinas te proporcionen todo paz y tranquilidad a todo el mundo, sin necesidad de explotación. Ya, pero es que tú, si tú eres multimillonario, lo eres por contraste con los que no lo son. Cuando todo el mundo es multimillonario, carece de sentido, ¿sabes? Por eso no, todo eso te tiene que dar miedo, que haya esas facilidades para toda la humanidad. Es lógico. Bueno, y con esto yo creo que podemos dar por concluida las noticias locas de Mad Doctor por este podcast. Uh-huh. Iremos vigilando los cielos en busca de nuevas novedades que aportar. Tecnológica. Y ahora mismo creo que ya va siendo hora de conectar nuestra Wi-Fi interdimensional y contactar con el santo patrón de este programa, el doctor Von Hassel. En realidad no podemos contactar con su voz porque no está hecha para ser ocupada por oídos humanos, entonces de alguna manera él se va a imbuir en cada uno de nosotros y nos va a explicar cómo haría él una de sus famosas historias, novelas sobre monstruos gigantes. Bueno, pues el doctor, siempre que le hemos preguntado sobre cómo empezar una novela con Kaijus, nos ha hablado, curiosamente, supongo que por la época en la que pasó aquí en España, sobre un toro gigante. Un toro gigante que representa el combatiente que elige España para enfrentarse en las Olimpiadas de Kaijus. Un toro creado gracias a la ingeniería genética. Pero no solo es de genética, también le ponemos partes mecánicas para reforzar ahí los huesos y esas cosillas. Pues ahí ¿qué os dice a vosotros? Yo ahí es donde veo esa primera imagen. Veo una cosa sangrienta. Miura Biotechnology, yo lo veo. Sí, pero sí. Es biotecnología, pero lo bestia. O sea, es decir, con parches. Que sea de Miura. O sea, quiero decir, Miura, sí. La ganadería famosa, no sé, a mí me suena lo de ser como un Miura y tal, yo sé si no lo conozco esa puta ganadería, alguna más habrá en el mundo, pero a mí me suenan los Miura como que eran los más. Pero es la división de investigación y desarrollo de la ganadería Miura. Sí, investigación y desarrollo Heavy Industries, o sea, Miura Heavy Industries. No, Miura Biotechnology. Biotechnology Heavy Industries. De hecho, él lo ve en un futuro en el que el País Vasco estaba controlado y ocupado por España. Uh-huh. Y durante los Sanfermines liberan 5 toros de estos de dimensiones colosales de 1 millón de toneladas y arrasan completamente el País Vasco y a varios guiris, lo cual sí. Provoca las iras de Estados Unidos, que manda a sus propios mechas. No, claro, y la respuesta es de cada uno, ¿no? Yo creo que cada país ahí tiene que buscar el animal mítico que pueda enfrentarse en las Olimpiadas de Kaijus. A ver, los ingleses nos querrían vender otra cosa, pero yo creo que tendría que ser con algo que sea represente su carácter hooliganesco. O sea, eso de... Ahí van, ellos... La tacha ya se murió, no sirve para hacer monstruos. No, ellos podrían presentar un hooligan gigante. Un hooligan gigante. Bien, es un animal, una especie de animal, ¿no? Uh-huh. Sí, es mucho más salvaje que un... No, se podría coger el cerebro de un hooligan e introducirlo dentro de un robot asesino. Mira, ahí tienes ya... dos combatientes. Yo imagino una bola gigante erizada de cuchillos, por ejemplo. Si es un robot asesino, o sea, es un robot gigante inglés, yo creo que tiene que lanzar misiles que sean como el Big Ben. Ahí lo has dado. Pero van programados con la hora, claro. Solo explotan, pones el tiempo con las agujas o lanzas y explotan cuando pasa el tiempo. La música está de Times, de lo que hacía Benny Hill y demás en la principio. Sí. Exactamente. Es diferente. No, bueno, pero que ellos van del rollo victoriano. Igual así un poco más steampunk y tal. Se podría poner algo steampunk también. Bien. Luego veía yo el del... El mecha africano, ¿no? Esa zona de barcos abandonados y encallados, petroleros volcados en las costas africanas y construyendo a partir de ellos el megarobot chatarra para enfrentarse en las Olimpiadas. Pero con algo de vudú. ¿Con algo de? Vudú, o de los haitianos. No, el vudú no sería caro. El vudú es de origen africano. Podríamos tirar hacia ello. Pero bueno, sí, de alguna manera habría que darle mismo, vida. Dice... Sí. O sea, la máquina por sí misma no tiene espíritu de lucha, pero hay que darle el espíritu de los grandes guerreros muertos del pasado, por ejemplo, Sakazuki. Se puede invocar a Sakazuki y meterlo dentro de la máquina. Mira. Pues, ¿por qué no? Lo veo. Lo que me preocupa es dónde se van a celebrar las Olimpiadas. En Grecia. En Grecia, ¿no? Claro, pero una Grecia que ya no existe, ¿no? Lo he decidido Alemania, eso, ¿no? Yo le decía, a ver, aparte de todo eso, está muy bien el doble sentido porque las Olimpiadas originales son en Grecia, que también estáis todos ahí al... Ah, no, es Grecia. Ya, pero bueno, estas Olimpiadas tienen un pequeño problema y es que son un poco destructivas. Claro, pues por eso. Para pagar la deuda, la hacen en Meteora. Vale, puede ser. Venden Tesalónica, por ejemplo. Y si le ponemos histórico y le damos vida a la mitología griega, tenemos varios kaijus griegos allí que llevan años haciendo estas Olimpiadas. Bueno, y así se ha quedado todo, claro. Sería, pues, no sé, los de Abilis y Tarbilis, vamos, un monstruo marino. Por ejemplo. Sí, o, bueno, el Minotauro. También. Clásico Minotauro. Se me queda pequeño el Minotauro. No, yo bajaría ah, no, ve, bajaría el típico cisne de Zeus Talos, y ya está, pero vamos. Talos. No hay otro que Talos. Pero está Talos, está Polifemo, ahí tenemos Talos, todo. Talos, el robot gigante. Bueno, Hefesto tiene varios, ¿no? También. ¿Quién? Hefesto, ¿no? Hace varios robots. Sí, Talos es el que hace, el que supuestamente estaba en el puerto de... ¿Dónde era? Uno de los puertos de la Grecia clásica que tenía un pedazo de estatua de bronce gigante. Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas. Claro, pero lo que pasa es que en este caso yo creo que para el combate de Kaijus lo que hacen ellos es reconstruirlo en plastilina. ¿Qué? ¿Por eso de moda? Claro, pues se van a el dinero de rescate se lo gastan en plastilina. Sí, y le dan vida, es un homenaje a Harryhausen. Como homenaje a Harryhausen, me gusta. Claro. Yo creo que podían mandar a Varoufakis que ganaba el solo, pero... Varoufakis le ponemos en la cabeza del monstruo. Deshaciendo a todo el mundo. Bueno, aquí yo creo que tenemos ya la parte del guión que haría más sólida, la parte más sólida. Esa es la parte de Michael Bay. Ahora nos faltan las escenas avanzadas a la venta. Algo de historia, ¿no? Pero por lo demás, sí, lo tenemos. Hombre, esto ya es más de robot gigante que de Kaiju, pero ya que estamos tirando más hacia ese rollo, es evidente que tiene que pilotarlo adolescente, no sé muy bien por qué, pues son los únicos que pueden hacer estas cosas. Exactamente. Adolescente, bueno, claro, a mí se me ocurre político. Y tenemos que buscar a una hija, mujer, madre del cerebro del hooligan que forma parte del robot. No, hombre, no, el hooligan es directamente, o sea, es un chaval esto de un chav de estos de los barrios de Londres que está ahí, que es un como Inglaterra también va por ese camino que está todo pues dredeado, pues tiene que elegir o eso o te matan o la cárcel por hooligan. O sea, pilota él directamente, le pone su cerebro en el rollo este que dispara a misiles de Israel. Claro, pero no sé, le veo ahí gigantesco, pero quiero esa última escena acariciando con un dedo de 35 metros de largo la cara de su exnovia, ¿no? cárcel, es un tipo, está... tipo Robocop, volviendo a esa sensación de te, todavía te quiero, cariño, aunque solo me quede la cara y el brazo. Bueno, no, esto sería, lo veo, tendría que ser que sea del Chelsea y lo haga con Mourinho. Sí. Yo le puedo poner el robo gigante con la mala leche que tiene. Ahí que vuelve a casa y entonces dice: no, es el ganador del trofeo, que es mi sueño, Mourinho. Entonces le da un abrazo y le explota ahí. Perfecto. En la final, bueno, de la Champions, es justo en el momento antes de que Chelsea se ponga campeón por segunda vez. Ahora, que Mourinho sea el que sea su entrenador, que es otra opción que no habíamos valorado. Entrenador de Hooligans. No, el entrenador del cuello, que sé, el motivador. Sí, claro, el monstruo, sería, sí. sería duro, pero sí. Yo me eso es lo típico de las películas estas, que tienes al entrenador cabroncete. Mm. Un clásico de este rollo. Claro. Tenemos el inglés y el español, ¿cómo se desarrolla ese toro? ¿Quién lo hace? Bueno, Miura Heavy Industries, hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Y, hombre, ahí tendríamos que buscar algún simbolismo torero, ¿no? Para ver cómo lo haríamos. Entre los que lo diseñan, pues que uno de los diseñadores sea torero. El otro futbolista y... Sí, folclórica. Folclórica, es verdad. Y entre los tres le dan la personalidad al toro. Uf, no sé si sería... Hombre, si seguimos con este rollo, que es ya incluso darle un toque a Juegos del Hambre, es donde mandan a los jóvenes que no cumplen con los estándares de la sociedad. En España es al palo. No, ya, si no estamos hablando de eso, estoy diciendo que es... O sea, estamos dando que es una parte de historia que no fuese solo la parte de Michael Bay. Ah, vale, sí. Esto es un mecanismo, hay rollo los Juegos del Hambre, entonces lo que hacen es mandar a los jóvenes a pilotar o manejar este tipo de... No, yo lo que haría es construir el toro con pedazos de gente. Ya está. Claro. Sí, haces un toro con cacho de gente. Oye, pues sí, pegados con biotecnología y mantener las células para adaptarse a un funcionamiento común del organismo, pues a uno le toca, no sé, con los músculos de su cuerpo, se lo reconstruyen, le ponen la pata del monstruo. Sí, no, mira, sí, como la franquicia de Fireborn, ¿no? Que las criaturas, lo que hacen, hay unas criaturas que se forman de cadáveres de muertos, las van absorbiendo y así se quedan. No, pero yo las dejaría vivo. O sea, estás pensando más en las colinas, en las ciudades, ¿no? Sí, exactamente. Tipo Clive Barker. Pero más biotecnológico, más mezclado, más como cosidos, ¿no? Esto queda también muy políticamente incorrecto, pero yo, tío, el año pasado con lo de esto de la UBI catalana, que estaban todos de la mano, yo pensé que iban a hacerse lo de las colinas de las ciudades, y iban a poner de pronto... Hombre, lo de los castillets es una especie de prueba de eso, ¿no? Siguiendo con eso. Mira, pues ya tenemos el catalán, sí. Y claro, el callo catalán. El castellet, como se diga, no sé si es el castellet. Un castellet. Un castellet gigante asesino. Lo cual me deja a mí seguir con la que digo, que es una licenciada con dos doctorados que, por supuesto, se tiene que ganar la vida trabajando en un resort de lujo para guiris y es muy buena en el toro mecánico porque es ahí bobo. Entonces ahí ya tienes... Y por eso es la que controla. La que controla la máquina. El cacharro biotecnológico. Y eso es. Bien. ¿Qué te parece? Me parece bien. Yo por ahí vamos. Creo que lo tenemos esbozado. Ahora solo necesitamos que el público nos anime y cuando estemos animados contactamos con el doctor y a ver si se anima. Y se anima a terminar. Y claro, luego, como gira en ruso, tendremos que traducirlo, editarlo, que es la parte de siempre. Oscura. Bueno, esto es nuestro trabajo, digamos, de hormiguita, no creativo. Bueno, pues esto es, en resumen, cómo haría el doctor von Hassel su historia sobre monstruos kaijus gigantes. Sí. Así sería. Bueno, y con esto yo creo que ya podemos despedir por hoy el gabinete de curiosidades del doctor von Hassel. Era nuestro programa inaugural, así que como todo ha sido un poco improvisado, un poco de pruebas, esperemos que os haya gustado, esperamos mejora con el tiempo. Os anunciamos que tendrá una periodicidad periódica, o sea que podéis estar tranquilos por eso, no desfallezcáis si tardan en llegar a vuestros hogares. Y nada más, bueno, yo soy José Ramón Vázquez, no sé si me presenté al principio, ya aprovecho y lo digo. Y nada, hasta la próxima vez. Chicos, si queréis decir algo más antes de despediros. Soñad con vos. Y bueno, pues eso, disfrutar como hemos disfrutado nosotros, por lo menos, que nos lo hemos pasado bomba y nos vemos y nos oímos en la próxima. Exactamente, aquí estaremos maquinando nuevas historias. Hasta otra. Hasta luego.